Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a su informativo Bitácora. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados en los próximos 30 minutos. Información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el país y en el mundo. Les recuerdo que nos sintonizan por la señal de los 940M y también por el portal web www.casadelacultura.gov.es. Enseguida les contamos los titulares para esta edición. Les recordamos que este informativo de Bitácora es retransmitido a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Y ahora sí, les anunciamos que en cortos desde la casa compartiremos información sobre el premio literario Darío Guevara, que se le otorgó a Mónica Barea, y también sobre la Casa del Alba Cultural, que empezará a funcionar en pocos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el segmento Casa Adentro nos embarcaremos en un viaje por el Océano Pacífico, a través de una exposición artística e histórica que se inaugurará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa, les presentaremos los detalles del concierto que ofreció la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a los funcionarios de esta institución. Con estos titulares arrancamos el informativo y lo vamos a hacer con Cortos desde la Casa, este microinformativo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Siempre es muy grato compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad y por supuesto en el mundo entero. Este diciembre para la escritora y librera Mónica Barea fue diferente. Su cuento Navidad del Perro, que fue publicado hace un año y que lo había olvidado, resultó ganador del premio Darío Guevara en la categoría de cuento. Al parecer, según recuerda la autora y dueña de la librería Rayuela, Mónica Barea, el origen de esta noticia nació hace un año, cuando se comprometió con una editorial en entregarle un libro para Navidad. Cuando terminó el texto, la hija le pidió no enviar el trabajo porque no le gustaba la editorial a donde iba a enviarla. Cumbia que te vas de ronda. María Paz, su hija, fue quien ilustró el libro y lo transformó en un álbum más pequeño. Un día Barea se preguntó, ¿y si mando a la editorial Santillana? Y como si fuese ayer, recuerda que envió el libro un lunes y el viernes de la misma semana le informaron que dentro de un día debía tener todo listo. Se armó tan rápido y se publicó el 16 de diciembre del año pasado, dice. En el camino, Santillana fue vendida a una editorial colombiana. Fue esa nueva casa la que envió el libro de Barea al concurso. Yo ya me había olvidado, manifiesta la escritora, pues en aquellos días estaba concentrada en la apertura de la nueva sucursal de la librería Rayuela, a ser en Ciespal. Este nuevo espacio para la lectura se inauguró hace pocos días. Además de sus tradicionales obras, este espacio contará con textos académicos y científicos para los estudiantes de comunicación de este Centro Internacional de Estudios. Barea ha recibido también dos menciones de honor del premio Darío Guevara, como segundo lugar por el libro Margarita Peripecias y Juan Olvidón, publicados en el 2008 y 2009 respectivamente. Desde el 2004, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América viene desarrollando varios proyectos de cooperación económica, social y cultural con varios países de la región. Ecuador, quien se ha sumado a este organismo internacional desde el 2009, en pasados días se anunció la creación del Alba Cultural, la misma que tendrá su sede en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras 10 años de existencia del ALBA, el camino de este organismo internacional ha visto como complemento al desarrollo económico el desarrollo cultural. Es por eso que en algunos de los países que conforman este organismo se ha creado el ALBA Cultural, a cuya iniciativa se acaba de unir Ecuador. la dirección de la Casa del Alba Cultural, capítulo Ecuador, designado por el Ministerio de Cultura del Ecuador, ha recaído en José Rigato, uno de los personajes sociales del país que más ha luchado por aunar lazos con Cuba. En entrevista con Jaime Rosero, el primer director de este nuevo ente cultural, José Rigato, señala la función del organismo. Luego estas grandes figuras de nuestra América concluyeron en la necesidad de que no puede haber integración si no hay integración también cultural, porque la integración económica, el intercambio igualitario, solidario, se acaba de hablar en la reunión justamente aquí en la mitad del mundo, la reunión de UNASUR, y también en la reunión habida ayer en La Habana, de que ha llegado el momento de una nueva realidad histórica para los pueblos de América Latina. Pero no solamente en el intercambio comercial, que tiene ahora otra filosofía, ya no es la explotación del pueblo más desarrollado contra un país menos desarrollado, sino una suerte de hermandad, de intercambio, teniendo como base la filosofía, el principio de la solidaridad y del apoyo mutuo. Este nuevo ente cultural busca reforzar el trabajo tanto al interior como exterior de las fronteras del país. En cuanto al Ecuador, nosotros tenemos un país diverso, un país con muchas expresiones y muchas raíces culturales. Pueblo negro, pueblo indio, pueblo mestizo, pueblo montubio, etcétera, etcétera. Y la expresión fundamental de las culturas son los idiomas, las lenguas. Entonces en el Ecuador tenemos que darle importancia y conservar todo el bagaje histórico, cultural, y desarrollar y fomentar esto. Entre algunos de los primeros trabajos a desarrollar este ente cultural, que trabajará desde las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, será el fomentar la memoria histórica continental en torno a uno de los personajes más trascendentes del país, Eloy Alfaro. Se busca remarcar el trabajo histórico que desarrolló el viejo luchador no solo en Ecuador, sino en varios países de la región, enmarcados en la conmemoración de los 120 años del triunfo de la Revolución de Eloy Alfaro. Actualmente, varios países integrantes del ALBA han generado la Casa del ALBA Cultural, como es el caso de Venezuela y Bolivia. El trabajo que desarrolle el ALBA Cultural se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la cual será el nexo con los núcleos provinciales, al tiempo que este nuevo ente se convertirá en el puente internacional de las propuestas que se generen en el país. Hasta aquí la información en cortos desde la casa. Estuvimos con ustedes, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Es momento de dar paso a la entrevista del día. A continuación, Laura Ríos Armijos mantendrá un diálogo junto al curador de una exposición sobre el descubrimiento del Océano Pacífico que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, amigas oyentes, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana contamos con Antonio Fernández Torres, con quien vamos a hablar sobre la exposición Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur, que se va a desarrollar aquí en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que estará abierta desde este 18 de diciembre al 13 de febrero. Una mirada europea que se le da al Océano Pacífico. Bienvenido, Antonio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, vamos a conocer esos momentos de esta exposición, que es un camino largo, va del 1 al 6 y cada una de estas miradas pues van a tener algo especial. ¿Podemos hablar y describir cada una de ellas? Bueno, la exposición trata realmente sobre los primeros 100 años de la exploración del Océano Pacífico. Y realmente trata sobre la transformación del Océano Pacífico de frontera entre América y Asia a puente entre estos dos continentes, ¿no? Y es, bueno, un proceso que comienza en más o menos en 1513 con el hallazgo europeo del Pacífico, la visión de un, por primera vez, de un europeo del Pacífico, la llegada de esas noticias a Europa y empieza a moverse un poco el interés por explorar el Pacífico, con ese interés por llegar a Asia, y comienza, digamos, un poco a ver esas exploraciones hacia el oeste, intentando abrir un camino hacia Asia, ¿no? Y bueno, sí, realmente la exposición, primero tratamos cómo era el mundo sin los caminos por el Pacífico, digamos, los caminos transoceánicos. Por supuesto que ya desde muchísimo antes los navegantes americanos y navegantes polinesios, navegantes asiáticos, navegaban por el Pacífico, pero realmente no existía una ruta que uniera, digamos, ambos continentes, ¿no? Esto comienza, digamos, en 1513 con ese interés de la corona española y portuguesa por intentar llegar a las especias, ¿no? Y bueno, hablamos primero de cómo era ese mundo sin el Pacífico, sin saber exactamente qué dimensiones tenía el Pacífico, porque se conocía mucho el litoral americano, los asiáticos conocían su litoral, los polinesios conocían su región, pero realmente no se conocía cómo era el Pacífico, las dimensiones, su dimensiones geográficas y su entidad, ¿no? Y empezamos pues un poco con ese mundo sin conocimiento del Pacífico, ¿no? Y analizamos también un poco esa falta de interés de tanto los navegantes americanos como navegantes asiáticos por realmente abrir una ruta, ¿no? Cuando eran excelentes navegantes, pero realmente pues no existía esa ruta, ¿no? Hay contactos ocasionales, eso es evidente, pero no existe una ruta como tal, ¿no? Usted ha mencionado quizá ese descubrimiento de una ruta desconocida, porque antes utilizaban el mar Mediterráneo, era el contacto, quizá lo que más estaba conociendo, pero estábamos en busca de la India y de pronto llegamos a América. Como les había mencionado al inicio, no solamente está España, también están los vikingos, también están los portugueses y quizá una lucha constante por poderlo descubrir. En este segundo descubrimiento de la Mar del Sur se va a mostrar en esta exposición lo relacionado con las empresas de los visitantes, ¿no? Quizá, bueno, el trabajo que hacía Vasco Núñez de Balboa, ¿quién tomó posesión de lo que hoy es el Pacífico según la mirada europea? Bueno, la exposición trata sobre todo sobre la apertura de las rutas, de los caminos en el océano. Eso es lo que trata la exposición. En mi opinión y en la opinión de los comisarios de la exposición, la toma de posesión de Balboa no deja de ser más que algo anecdótico, porque además, bueno, él vio, evidentemente, todo, vivía mucha gente en el litoral del Pacífico. El Pacífico había sido siempre un océano muy poblado, pero es para nosotros es una anécdota, simplemente. Lo importante es las noticias que él envía a Europa y cómo se pone en movimiento, digamos, en el contexto. Estamos hablando de una carrera exploradora como pudo ser la carrera espacial en los años 60 entre la URSS y Estados Unidos. Era una carrera auténticamente exploradora, ¿no? Entonces, cuando Balboa envía noticias de que América, detrás de América había otro océano, que efectivamente ya no era Asia, se empieza en marcha una carrera por explorar, por unir el Atlántico y el Pacífico y buscar un paso entre esos dos océanos, ¿no? Y esa, digamos, que sería la primera parte, la segunda parte ya de la exposición. Nosotros sobre Balboa hablamos muy poco, simplemente contextualizamos que todo comienza ahí, ¿no? Pero realmente lo importante empieza con los navegantes, con Magallanes, que es realmente la primera gran expedición. Hay que tener en cuenta que Magallanes se dirige hacia el sur, más que nunca había ido nadie tan al sur. Encuentra el paso y cruza el Océano Pacífico por primera vez, desde el Estrecho de Magallanes hasta Filipinas, ¿no? Realmente llevaba un piloto muy bueno, que era Francisco Albo, que va anotando absolutamente todos los días todas las posiciones y todo, ¿no? Cuando ese documento llega ya con la nao Victoria a la Casa de Contratación de Sevilla, por primera vez se le puede dar dimensión al mundo. Es decir, ya sabemos exactamente cuánto mide el Pacífico desde este punto hasta este punto, ¿no? Entonces, eso es lo que trata la exposición, de navegantes y de caminos sobre la mar. O sea, conocemos mucho la apertura de los caminos en tierra, pero y abrir los caminos en el océano. Antonio, quizá también un poco la experiencia, si hablamos de ese segundo, el tercer avistamiento, donde ya hay la referencia del envío del oro incautado a los pueblos sometidos, también esa experiencia, el trabajo de una demostración también de que algo estaba sucediendo. Sí, claro, por supuesto, ahí tratamos un poco en la exposición, tratamos todo lo que llamamos la empresa de tierra firme, la conquista de tierra firme de Panamá y demás, pero como ya le comento, es una exposición que mira al océano, o sea, realmente sobre navegantes y que evidentemente tenían unas motivaciones económicas, en el caso de los marineros pues tenían unas motivaciones personales de una vida mejor, de encontrar una vida mejor, pero es una exposición que se centra mucho en la exploración marítima. ¿Cómo fue esa experiencia, Antonio? Coméntenos el recaudar todo el material para poder mostrar estos seis momentos que en el cuarto hablan de las reproducciones de mapas y los modelos navegables, en el quinto sobre el mapa de China que llegó a Castilla y en el sexto del camino a la estela del Pacífico. ¿Les resultó complicado? Bueno, sí, porque estamos hablando de un periodo muy amplio, aproximadamente de 100 años, y de un ámbito geográfico también muy amplio. Entonces, yo podría decirte que casi cada sector de la exposición da para hacer una gran exposición. Y entonces ha sido difícil hacer ese recorrido de una forma amena y de una forma, digamos, que pudiera entenderse bien tanta información. Entonces lo que hicimos fue localizar los hitos más importantes cronológicamente y buscar la documentación de cómo nos ha llegado a nosotros esa información, ¿no? Que normalmente pues ha sido casi siempre pues a través de los documentos que están custodiados en el Archivo General de Indias de Sevilla. Y entonces hemos montado la exposición apoyándonos en esa documentación. Al dirigir este proyecto, ¿cómo se sintió Antonio? De pronto, ¿cuál de los personajes fue el que estuvo presente y que le hizo revivir esa historia? Pues mira, para mí casi todos, porque soy un apasionado del mar, de la navegación, además de historiador, soy navegante. Y analizar cada una de estas expediciones, que bueno, las primeras, como la de Magallanes, pues salió de Sevilla, y la segunda, pero ya después casi todas las exploraciones parten desde Acapulco, desde México, desde Perú, desde toda la costa americana, o sea que son unas expediciones muy americanas. Pues al ser navegante, pues cada una de ellas me impresiona muchísimo, porque son expediciones de exploración muy largas, en unas condiciones muy duras y normalmente muy dramáticas, con un alto coste en vida, con muchísimos esfuerzos y realmente pues puedo decirte que casi todas tienen algo que te deja un poco maravillado. Primero, el talento náutico y la fortaleza de esos hombres, que eran, bueno, llamémoslo que algunos eran españoles, pero las tripulaciones pues eran ya americanas completamente. Y todas te van dejando algo, desde una que llega y se encuentra en una isla que no había nada, encuentra un náufrago de una exploración anterior que lleva allí 7 años solo, de barcos que se encuentran sin nadie después a los 3 o 4 años y llevan navegando por el Pacífico sin tripulación. La tripulación ha muerto toda y los encuentran otros. Es decir, cada una de las exploraciones que las vamos analizando y hemos hecho unas pequeñas fichas de cada viaje para que fuera muy comprensible, ¿no? De dónde sale, dónde llega, cuántos barcos van, cuántos hombres, cuántos mueren, cuántos llegan. Pues cada una de ellas me ha impresionado mucho, ¿no? Si Antonio Fernández fuera convocado para una expedición, quizá igual, en las mismas condiciones que estos personajes que zarparon en aquel entonces, ¿lo haría? Bueno, mira, realmente no se puede comparar, pero tuve la suerte de cruzar el Pacífico en un barco de características similares, que es el barco que está en el cartel de la exposición, y que los visitantes van a poder ver unos audiovisuales de ese barco navegando, ¿no? Y bueno, estuve 2 años dando la vuelta al mundo en una nao, en una réplica de una nao Victoria, y bueno, unas condiciones bastante duras, porque éramos 20 chavales jóvenes, tripulantes, con un proyecto que se armó en España, y estuvimos 2 años navegando, y bueno, ahí es donde realmente ves el valor que tenían las navegaciones en esta época, ¿no? Porque nosotros pues llevábamos avances técnicos, aunque no teníamos frigorífico, no teníamos ninguna comodidad, el barco estaba casi siempre hundiéndose, estábamos todo el día sacando agua. Fue una experiencia muy muy interesante. Esto fue de 2004 a 2006. Pero ya agua conquistada. Sí, sí, claro, nosotros sabíamos dónde íbamos. Ahí es donde está la diferencia, sobre todo. Después, aparte de todo, nosotros sabíamos dónde íbamos. Había una noche oscura navegando con mal tiempo. Tú sabes dónde vas. Tienes un GPS, sabes que a 300, 400, 500 millas está esta isla, está esta costa. Ellos no, la mayor parte de las veces no sabían, ¿no? Y sobre todo, psicológicamente, una de las cosas que siempre más me ha apasionado. Y después de 2004 a 2006, que pude dar esa vuelta al mundo navegando en ese barco, empecé, digamos, a profundizar un poco sobre todo el tema del Pacífico, que me llamó muchísimo la atención como navegante, de cómo se habían abierto esas rutas, ¿no? Ya te digo, mi interés sobre todo va en los caminos sobre la mar, y la exposición trata sobre eso, sobre la transformación del océano de una frontera entre dos continentes a convertirse en un camino. Con esa experiencia de haber tomado un barco y salir, como dices tú, con un grupo de chavales, y de haber realizado esta exposición, quizá con un pensamiento de mostrarle a la gente un camino, una huella, ¿cuáles serían las conclusiones a las que han llegado? Bueno, mira, la exposición tiene... Se perseguía un objetivo principal desde el primer momento, y era la divulgación de esta parte de nuestra historia, que por cuestiones diferentes, yo creo que quizás los historiadores, tanto americanos como europeos, como españoles y portugueses sobre todo, que son somos los protagonistas al final de esta apertura, de esta primera globalización abriendo los caminos, perseguíamos difundir esta parte de la historia. Yo creo que tanto los historiadores americanos como españoles debemos de empezar a mirar más al Pacífico y a esta parte del Pacífico. Entonces, el primer objetivo era divulgar. Y por eso traemos facsímiles de los documentos, dando a entender, o sea, que lo queremos mostrar también, que en el Archivo General de Indias de Sevilla se encuentra documentación, muchísima documentación sobre este proceso, que está mucha por investigar, por mirar, es un archivo público en el que puede ser consultado por cualquier persona, incluso por internet. Y lo que queríamos era despertar el interés tanto de los historiadores consagrados como de los jóvenes historiadores, de los estudiantes, por esta parte de la historia, porque todavía hay mucho por investigar y por decir. Y por eso creemos que era importante que la exposición estuviera en España y estuviera en América de forma simultánea. Y un poco lo que persigue, o sea, que yo animo a estudiantes de historia de Quito, de Ecuador, que puedan visitar la exposición, que vengan y que abramos la lata del Pacífico, porque hay mucho por hacer y una historia apasionante, por eso lleva ese título, ¿no? De la aventura de la Mar del Sur, ¿no? Bueno, amigos, amigas, les vamos a invitar a ser parte, a subirnos en este barco para descubrir esa aventura inmensa, grande, que nos presenta este grupo de personajes, entre ellos Antonio Fernández Torres, está también en la parte técnica Borja Baños y Alma Guerra, que es coordinadora de Acción Cultural Española, para mostrarnos este quinto centenario del descubrimiento europeo del Océano Pacífico, que tiene tres... tres artistas españoles que presentan esta exposición Pacífico España y la aventura de la Mar del Sur, con el único propósito de divulgar la parte de la historia del descubrimiento del Pacífico y además de despertar el interés de los historiadores y también de los grandes, de los chicos, de los estudiantes, de todos quienes quieran ser parte de esta gran aventura. Muchas gracias, Antonio, por invitarme a subirme en este barco y vamos a ver si es que puedo llegar a descubrir esas nuevas tierras. Yo creo que sí. Esperamos, estamos muy contentos. La verdad es que las instalaciones de la Casa de la Cultura y el personal son estupendos, nos están ayudando muchísimo. Y entre todos estamos aportando cosas nuevas y entre todos yo creo que vamos a hacer una exposición que me le comentaba ya a tu compañero, creo que se puede ver en 10 minutos y se puede ver en una hora, es decir, cada uno que lleve el ritmo, pero creo el ritmo que quiere, pero creo que merece la pena acercarse y asomarse y ver qué pasa. Bueno, ya saben, desde este 18 hasta el mes de febrero, 13 de febrero, ustedes pueden visitar esta exposición Pacífico España y la aventura de la Mar del Sur aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Museo de Arte Moderno. Bueno, y vamos todos. Darío, te invito a subirte ya en este barco. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Es momento de dar paso a nuestros especiales desde la casa. Conozcamos las impresiones que ha dejado en el público el concierto navideño que la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó el pasado martes. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos una vez más en Especiales desde la casa. Aquí la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado martes en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó un concierto que cautivó a decenas de trabajadores de esta institución. Sobre el escenario de esta sala, aquellas canciones clásicas y contemporáneas de Navidad fueron interpretadas por la camerata de esta institución al más alto nivel como lo hacen en los países llamados primermundistas. La calidad del trabajo dejó muy buenas impresiones en los asistentes, impresiones que los vamos a conocer a continuación junto a Laura Ríos Armijos. Llega la época navideña y todas las familias buscan la mejor forma de celebrar la Navidad, tomando en cuenta desde la cena hasta la gala que van a usar, o simplemente festejar de acuerdo a sus tradiciones o con formas alternativas. Sin embargo, hay algo que no puede faltar, la música, en la que están los principios fundamentales como la armonía, la melodía y el ritmo. Aleluya, aleluya es una de las canciones que se entona en una parte del concierto ofrecido por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por la maestra Cecilia Tapia, y el coro polifónico de la Universidad Técnica Equinoccial para las autoridades, funcionarios y funcionarias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La emotividad se prendió de los asistentes, que no dejaron de aplaudir y de reconocer el trabajo de los músicos a través del director de talento humano, Raúl Pazmiño. Luego de haber escuchado este maravilloso concierto, que realmente lo hemos sentido, queremos agradecerle a la maestra Cecilia Tapia, nuestra compañera y querida amiga, este merecido aplauso. Igual para los compañeros y compañeras de la camerata. Nuestra camerata, así lo sentimos, es nuestra camerata. Nuestro aplauso y nuestro agradecimiento a los jóvenes, hombres y mujeres del Coro Politécnico de la UTE, incluido el espíritu navideño, que recibamos la Navidad, como dijo el compañero de la UTE, con mucho amor en unión de nuestra familia, y que ese espíritu navideño, y que abramos nuestro corazón para que en él more el espíritu y la presencia de Jesús. La música trae un mensaje implícito. Solo hay que sentirla y dejarse llevar, según lo dieron a conocer los integrantes del coro de la Universidad Técnica Equinoccial, institución que se ha formado por estudiantes de diferentes especialidades que se han unido con el solo propósito de cantar. Bueno, nosotros estamos muy complacidos de haber participado con la Camerata porque es para dejar un mensaje navideño para todas las personas, que la Navidad significa compartir y amar a los demás, entonces eso es para nosotros la Navidad. Pues la experiencia que yo he tenido personalmente con el coro y la Camerata en la Casa de la Cultura ha sido increíble, porque el sentimiento de compartir la música con toda la gente que está al frente es una cosa inexplicable, que pues nosotros tenemos la oportunidad de experimentar ese tipo de cosas. Los asistentes coincidieron que el compartir este momento ha sido la oportunidad de honrar el nacimiento de Jesús y sentir el mensaje de la música. Me pareció muy lindo el concierto, es muy cálido, fue muy... muy bien hecho la acoplación de los dos grupos, igual desde de altísima calidad la música que ellos ofrecen. Uno de los rescates que modifica un poco la cultura y la tradición es cuando se trabaja realmente de corazón, haciendo las cosas que el sentimiento ordena. El nacimiento y el pesebre no es que ha quedado lejos, sino que está inmerso en esas voces. Y qué mejor que la vida tenga el manifiesto del nacimiento, de la honra, de la voz, honrando al niño Jesús. La maestra Cecilia Tapia considera importante la unión de instituciones para poder llegar con conciertos a diferentes espacios donde lo soliciten y que además comulguen el deseo de compartir y que se pueda sentir a través de la música el mensaje de amor, hermandad, de unión y de fraternidad. Quiero decir, en el Facebook había una fotografía maravillosa de un iceberg precioso que con la luz del sol brillaba. En la parte de adentro del agua es una tremenda montaña fuertísima y arriba solo salen las puntas del iceberg. Entonces decían mis alumnos, eso es un concierto. El inmenso trabajo que lleva a hacer todo esto, imagínate trabajar con chicos que no saben música, la Camerata, acoplarse a esto y el concierto. Solo una belleza de sonidos. La Camerata tiene previsto varios conciertos dirigidos a toda la población. Este 17 de diciembre se realizará en el Teatro Politécnico y a las 19 horas en la Iglesia Santa Catalina de Monteserrín. El 18 el concierto se llevará a cabo a las 16 horas en la Universidad Técnica Equinoccial. El 19 a las 19 horas con 30 en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima de Andalucía. El 21 en la Iglesia de las Hermanas Dominicanas a las 9:30 de la mañana y a las 19 horas con 30 en la Iglesia Santiago Apóstol de la Parroquia La Santiago. Y el 22 de diciembre cerrarán este ciclo de conciertos en la Iglesia Central de Baños de Agua Santa. En especiales desde la casa les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos en el control máster a Diego Salazar y en la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, les esperamos en el mismo dial y a la misma hora. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.